Buenas tardes, estáis en Radio Cucaracha, estáis al loro, como todos los viernes a estas horas, más o menos todos los viernes que pinta últimamente, porque algunos venimos fallando, pero bueno, ya os estaréis al loro, bien por el loro tradicional del aparato de la frecuencia modulada, cualquiera que tengáis cada uno de vosotros o vosotros, en el 107.3 de la FM, y sino por la vía internautica en radiocuca.org. Ahí encontraréis el icono, pincháis para escucharlo en directo. Estoy al loro y el vocero, como sabéis, de la Confederación Nacional del Trabajo en Oviedo. Hoy está Chema. Buenas tardes, Chema. Bueno, Chuma, perdona. Está Chuma con nosotros porque, como últimamente viene participando en el programa, y además porque a partir de ahora, por lo menos durante una temporadina, unos meses, pues va a hacerse cargo mayormente del programa y tendrá la colaboración tanto de Paco como mía en algunos momentos, pero mayormente va a llevarlo él. Y tiene interés, sobre todo por lo que yo veo, en que haya la mayor participación posible de la gente que está escuchando, y de momento, pues a través del teléfono. A ver, voy a decir el teléfono. A ver, 985-298137. Os lo repito, 985-298137. Podéis llamar y entraréis en directo. Bueno, pues empezamos, como siempre, también con la lectura de una poesía que solemos empezar, y esta vez pues va a ser la misma que la última vez, el último programa, que fue ya 15 días y que nos quedó un poco coja porque no la pudimos leer entera a pesar de lo corta que llegué. Y dice: como ayer contigo fui, hoy contigo también voy, que no sería quien soy si no te siguiera a ti. Mi mano y mi corazón contigo, que Asturias grita, viva el Valle del Nalón y viva la dinamita. Pues lo acompaño un poco de música, que no oye esta porque ya nos hemos colado, pero bueno, será esta otra, porque va en relación el programa hoy también con la minería. Sabéis que hoy, a partir de hoy, prácticamente se da por finalizada la huelga, y hoy tendremos un programa un poco especial, mayormente sobre la cuestión de la represión relacionada con la lucha minera y concretamente con los represaliados que hubo en la manifestación de Madrid, que ya os dimos cuenta de ello en otra ocasión, y que hoy van a estar aquí con nosotros, pero un poco de música, un poco para abrir antes, y ya os lo presentamos ahora enseguida. Ay, con dos niños sí que digo. que solo decía papá. Ya había muerto el provecito, ay, ay, ay, ay, ay, ay. De Cartagena a Almería, ay, de Linares a Cartagena, de Cartagena a Almería. Ay, donde nació la taranta, que conocemos hoy día. A ver, ¿qué va? Esto, nada, dentro del clima normal de... Normal, sí, porque ya es normal. De represión contra cualquier tipo de contestación o de manifestación o de gente en la calle que practica cada mes, cada vez más este gobierno y de criminalización de toda lucha que haya, pues se dio también circunstancias por las que pasaron la gente que está hoy con nosotros aquí, que fue pues los detenidos y los detenidos que hubo en Madrid en la manifestación de apoyo a la minería, cuando llegó la marcha minera a Madrid al día siguiente o a los dos días, ¿no? Fue el miércoles, no me acuerdo qué día. 11. Bueno, pues están aquí entonces con nosotros Vanessa, María, Pablo y Miguel Ángel. Y luego también está, y esperemos que esté ya escuchándonos por internet, Juan Carlos de Ponferrada, que le pediremos entrada luego vía telefónica. Y entonces, pues, no sé, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué banda? Por ahí, venga. A ver. Tú dime. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Y es? Yo soy María Suárez. María Suárez. Bueno, ¿todavía te vemos ahí mancada de una mano, tío, como consecuencia de aquello? Sí, me rompieron un hueso de la muñeca al levantarme cogida solo a peso por los grilletes. Y bueno, llena de moratones y de heridas abiertas. Bueno, yo de mano primero quería que dijerais cada uno, para empezar, y luego ya entraremos más en las cosas que pasaron en concreto, ¿por qué estabais allí ese día? ¿Por qué estabais allí en Madrid ese día? Tú, María, por ejemplo. Bueno, yo es que ya desde Guaja vengo revoltosa, ¿eh? Eso hay que decirlo. Siempre fui una persona luchadora por los derechos laborales de los trabajadores y sindicalista. Entonces siempre he tenido una conciencia social muy fuerte. Y siempre me he rebelado cuando se han cometido injusticias contra los trabajadores. Entonces tengo una conciencia de solidaridad obrera muy desarrollada. Tengo ya 50 años, llevo desde los 15 luchando pues de forma pacífica, claro, nada de antisistema y todas esas tonterías que dicen. Siempre he sido solidaria con los movimientos obreros y, como se dice en Asturias, sandecha, ya cuando un sector tiene problemas y reclama el apoyo a otros sectores, vamos todos para allá. Y en este caso no es solo el sector de la minería, porque el sector de la minería, si cierra, afecta a un montón de comarcas y son muchísimas familias y muchísimos trabajos de, que están en segunda fila, que dependen de ese trabajo de la minería, los que se van todos a nada. Entonces, por supuesto, cuando empezaron las movilizaciones por la minería y otros sectores laborales, pues yo me uní a ellos en la lucha. Y por eso estaba allí, para apoyar a Andecha, para apoyar la llamada de solidaridad de los mineros, y ahí había representados muchos sectores, no solo la minería. Estaba la sanidad, los bomberos, los ferroviarios, y estábamos todos allí a luchar por lo mismo que los mineros, por todos los derechos que laborales conseguidos durante 150 años que nos han barrido de un golpe. Bueno, y entonces, Vanessa, ¿tú por qué fuiste a parar allí ese día, porque estabas ahí en Madrid? ¿Por qué te uniste a, no sé por qué medios fuiste y te plantaste allí, pero por qué estabas ahí en aquella manifestación? O en todo lo que llevaba alrededor de las luchas que se estaban llevando en torno a la minería y la solidaridad con ellos. Sí, yo fui también pues por el mismo motivo que María, en solidaridad con los mineros, y también porque era una flecha para que saliéramos todos a la calle. Allí había 2.500 personas, salimos de un autobús de Oviedo a las 3-4 de la mañana, que nos pusieron gratuito. Y pues era, vamos, una manera de que saliéramos todos a la calle a reivindicar los derechos, lo que nos está quitando el Estado, que están recortando de todos los lados, y había gente de todo tipo, es lo que decía María, estaban los mineros, estaba la sanidad, yo llevaba una pancarta de no a los recortes, porque en ese momento estaba Rajoy recortando por todos los lados. Vale, así un primer acercamiento, Miguel Ángel, sí. Miguel Ángel, que es de la cuenca, ¿no? Sí, yo soy de la cuenca del Nalón, y nosotros íbamos como representantes a De Paván. Sí. Es un grupo de parados, una asociación de parados de Valle del Nalón. Sí. Íbamos en el plan pacíficos, y nosotros representamos a que una vez que cierre la minería, los valles, ya sea el caudal del Nalón, se van a ir al pique. Porque los fondos mineros no se invirtieron como se tienen que invertir. Se gastaron a manos abiertas. Hubo mucha gente que comió y vivió de ello. Y de hecho tenemos ahí, en el Nalón, el cuartel de la Guardia Civil parado. Yeah. Y las piscinas, y los bomberos, y los médicos, y toda esa gente, que son los que luchan verdaderamente por nuestras vidas, son los que tienen que estar cobrando. Yeah. Y están siendo recortados. Y tú te veías yo afectado, lucho por el trabajo de todos. Y te veías afectado, lógicamente. Yo me había afectado como todos. Bien. Y Pablo, que tenemos aquí. Pablo, cuéntanos por qué estabas tú allí. ¿Cómo llegué que apareciste allí? Y pues yo estaba también por solidaridad. No, pégalo bien a la boca. Porque por solidaridad a la clase trabajadora, en concreto, en este caso, a los mineros. Aparte de... Soy una persona que estoy al paro desde hace 4 años, veo que no tengo ninguna salida en las cuencas y en el momento que la minería cierre, pues menos salida voy a tener. Bueno, pues está claro que todos y todos acudisteis allí al digamos, con motivo de la solidaridad de la lucha de minera en ese caso y de todas las otras circunstancias que estaba viendo alrededor. Y bueno, a ver, Chuma nos quiere dar una acotación a la cosa, ¿o no? Yo quiero hacer una pregunta a cualquiera de vosotros, y es la siguiente. En el momento de la detención, ¿qué estabais haciendo? ¿Qué era lo que estabais haciendo? Y contarnos un poco cómo os detuvieron. Bueno, yo habíamos entrado en un bar, mi amiga Vanessa y yo, y salimos, y todavía no habíamos llegado ni al final de la manifestación ni a industria, cuando vemos venir una hilera entera que corta toda la Castellana cargando hacia nosotros. Yo me puse a hacer fotos porque siempre hago fotos, soy fotógrafa aficionada y siempre hago fotos de las concentraciones. Me puse a hacer fotos delante de ellos y vi cómo empezaron a cargar indiscriminadamente. Entonces se plantaron delante de mí y yo les hice fotos de cerca. Y uno me dijo, voy, rómpete la cámara en la cabeza. Y entonces vi cómo estaban pegando. Sí, se estaban pegando a la gente indiscriminadamente. Entonces yo levanté los brazos, le hice así y me fue a dar con el escudo. Paré el escudo y lo empujé con la mano y ya lo siguiente fue que me tiraron al suelo. Vi que me quitaban la cámara de malas maneras y entonces le dije a Vanessa, coge la cámara y llévatela de aquí, corre, coge la cámara y corre. Pero ya Vanessa estaba viendo cómo me pegaban y lo que hizo fue que el único delito de mi amiga Vanessa para que le rompieran la cabeza y salieran todos los medios mundiales sangrando, su único delito, y tengo mucho orgullo de decirlo aquí, fue protegerme a mí con su cuerpo. Y ese es el único delito antisistema que ha cometido esta chica, que la están, nos están poniendo antisistemas, no hay derecho. Me cubrió con su cuerpo y le cayeron a ella los toletazos. Entonces nos detuvieron a las dos y nos llevaron a rastras de muy malas maneras hasta donde estaba el SAMUR. Y ahí empezamos a ver llegar compañeros y un montón de gente, hasta personas mayores y ancianas y críos y de todo. Todos heridos. Esta fue la detención. Cuenta tú, Vanessa. Yo lo que vi fue eso. María fue a hacer fotos porque nosotros entramos en un baño porque ya yo la verdad que no aguantaba, ya tenía que entrar al servicio y como ya vimos que la manifestación se estaba acabando, cuando ya llegamos al Ministerio de Industria, pues entramos en un servicio y cuando salimos ya vimos que estábamos acordonados. En donde los autobuses había antidisturbios y al final de la manifestación había antidisturbios. Entonces María fue a hacer fotos y lo siguiente que vi ya fue que la estaban pegando, que la habían tirado al suelo y que la estaban agrediendo. Entonces fui a decirles a socorrerla, es lo mínimo que haría cualquier persona. Y ella lo que me dijo fue, coge la cámara. Intenté coger la cámara y lo siguiente ya fue que me estaban dando, que me estaban pegando y que estaba detenida. No me dijeron ni por qué estaba detenida, ni me leyeron los derechos, ni se quisieron identificar en ningún momento. Nada, en total, que fue totalmente una detención ilegal. Una pregunta que te voy a hacer a nivel de curiosidad. ¿La cámara la recuperasteis? La cámara la recuperé sin tapa y la recuperé sin la tarjeta, que me la borraron de forma ilegal porque, claro, contenía imágenes que yo creo que eran comprometedoras para ellos, estaban cargando de esa manera. Y me borraron la tarjeta, normalmente se tiene que levantar un acta porque es propiedad intelectual, cosa que no hicieron, y me dieron la tarjeta borrada que estoy esperando para que se haga un peritaje de la tarjeta, para que se vea a qué hora se borró esa tarjeta y que yo estaba detenida y no la pude borrar yo, que estaba en poder de la policía. Vale, bueno, Miguel Ángel, ahora cuéntanos un poco tu historia, cómo te detuvieron y qué es lo que pasó. Bueno, me detuvieron por estar mirando para la señora, cómo le pegaron dos pelotazos en un costado. ¿A qué señora? Una señora que estaba en el grupo, en el cruce, a 20 metros estaba María y Vanessa, que las vi yo, y la señora cayó a plomo. Yo cogí esas pelotas, una roja y otra negra, que es dura y más dura. Como tengo entendido yo, la roja es la más dura que usan ellos. Sí, las conozco. Y ellos no tiran a dar al suelo, tiran de dar de frente a la gente. Entonces, hubo gente, un señor cayó a la mía, que no lo vi cuando me detuvieron. Ese señor le rompieron las narices delante mía. Le pegaron un toletazo. A mí me escorrieron, me pegaron dos toletazos. Primero, como no pudieron conmigo, me cogieron otra vez, me pegaron en la pierna, me rompieron las fibras del gemelo y todo, que eso duele un huevo, es como si te pegaron un puñalón. Luego, con las esposas, me las pusieron, me las pisaron a tope. Y dentro del furgón se metió uno conmigo y dije, llámame hijo puta ahora, llámame hijo puta ahora. Me liaron a hostias conmigo en el furgón, me echaron el ojo y todo, una pata me pegaron en el suelo. Entonces, que fue la valentía era sin razón, ¿no? Sí, en el furgón, me pegaron dos veces. ¿Estaba solo en el furgón en ese momento? No, estaba con dos dentro. Sí, maderos, pero gente... Solo. Sí, vale. Y me llevaron al patio del Palacio de Congresos. Ahí me dejaron como un perro al lado del furgón, arrancado, al lado del tubo escape. Ahí estuve una hora, hasta que vinieron esas chicas y fueron deteniendo a gente para ir metiéndolos en el Z. Ese es mi caso. Bueno, Pablo, y ahora pues cuéntanos tú, ¿qué te pasó? Pues yo ya estaba en la zona de autobuses cuando empezó a pasar una caravana de antidisturbios en los furgones y no sé por qué salieron del... Dicen que por una botella que cayó contra una grillera salieron de forma... Yo para mí pasaban de forma provocativa. No debían tener bastantes detenidos ni bastantes bajas que... Bueno, cuando salieron ya de forma bestia, y a mí cuando me cogieron yo ya estaba dentro del alza, bueno, del autobús que nos llevaba, y donde rompieron el tacógrafo del autobús mientras me cogían. Yo en ningún momento puse resistencia porque tenía 3 antidisturbios encima, era zurdo poner resistencia, y de la que me sacaban me cayeron las gafas, se lo dije al antidisturbios y me dijo, ¿no ves? Y le dije, no. Y de un pisotón, pues la reventó. Me llevaron hasta donde nos tenían a todos detenidos, me registraron, me dejaron en calzoncillos allí, en la calle. Lo cierto, a mí pegar no me pegaron, pero sí me provocaron. Me provocaron hasta un punto en el que me hicieron bajar la cabeza, porque si sabía, yo sabía que si decía algo me iban a responder con violencia. Vamos a ver, estáis aquí 4 de los detenidos, y aparte está Juan Carlos, y que hubo otros 2 más en esa manifestación. Lo que quería saber yo es lo siguiente: ¿por qué se produjo? Vamos a ver, lo que yo tengo entendido es que cuando, digamos, sucedieron la carga, cuando sucedió la carga de la policía, la cabeza de la manifestación ya había llegado a la cabeza, ya estaban, de hecho, escuchando el discurso, creo, ya estaban escuchando los discursos, mientras que atrás estaba habiendo esta situación. ¿Y cómo es posible eso, que se haya dado esa situación de que una parte de la manifestación haya sufrido la represión y otros, pues no? Quiero hablar aquí. Bueno, yo lo que sé es que, yo lo que sé es que se llevó a juicio el recorrido de la manifestación porque los delegados del gobierno, la delegada del gobierno de Madrid, no había aceptado el recorrido. Hubo una sentencia a favor para aceptar el recorrido que habían propuesto los convocantes. Entonces podíamos pasar por Moncloa y debíamos de llegar como objetivo final al Ministerio de Industria. ¿Qué pasa? Que esta delegación provocó esta situación, yo creo, a conciencia, porque le venía muy bien desacreditar el movimiento minero y el apoyo a los mineros, y sabía lo que iba a pasar, sabía que era una provocación. Sin dejar de cumplir la sentencia, que era favorable a que llegáramos a Industria, no permitieron tampoco llegar propiamente a Industria, sino que vallaron justo antes de llegar, de manera que cumplía la sentencia, pero no el objetivo de los manifestantes. Entonces, claro, cuando la manifestación llegó allí y se vio con la imposibilidad de llegar a la puerta de Industria, y leer dirigido a Soria todos los manifiestos que tenían que leer allí y tal, pues claro, la gente se empezó a enfadar y la cosa ya estaba bastante calentita. Entonces se tiraron 4 botellas de plástico, 3 petardos y 2 cohetes enanos, y con eso ya se martirizó a las fuerzas del orden, que van de mártires y de ser las agredidas. Y esa fue la excusa para empezar a dar toletazos sin discriminar ni a quién, ni cómo, ni dónde. Y eso era lo que le convenía políticamente a la señora Cifuentes y a este gobierno para desacreditar el pacifismo de la movilización. Y sabía muy bien las consecuencias de lo que estaba haciendo. Esa es mi opinión. ¿Y que la primera parte de la manifestación no se enteró de que estaba sucediendo esto atrás? Sí, hubo gente que se enteró, hubo gente que seguía allí. Algo que yo no entiendo es que los participantes y sindicales que estaban hablando y dirigiéndose a la manifestación siguieron hablando como si no pasara nada, cosa que yo todavía no acabo de comprender, pero bueno, ellos que hagan autocrítica de cómo funcionaron en esa situación. Me estoy pasando otra pregunta ayer, la reacción ante las palices que estaban dando, la reacción de la gente alrededor vuestro. La reacción de la gente fue, sí, fue de defender también. Dicen que que lanzaron piedras, yo no lo vi, porque claro, a mí en el momento que me detuvieron pasé directamente a la carpa del SAMUR. Por lo visto después se armó la de Coller allí, pero yo eso ya no lo vi. Sí, hubo gente que claro que se revolucionó ante los antidisturbios, pero claro, ellos también estaban cargando con pelotas no reglamentarias y disparando a quemarropa a la gente. Lo que yo todavía no entiendo y sigo sin entender es eso, que los que estaban dando el discurso siguieran dándolo y aquello quedase como si nada, que los autobuses se marcharan otra vez, marcharan para Asturias. Cuando salimos del juzgado, allí no había ni Dios esperándonos, más que cuatro personas del 15M, algunas personas de otros sindicatos, pero vamos, que con los que fuimos, quiero decir, no había nadie. Total, que hizo caso omiso UGT y Comisiones, como siempre, sí. Hizo caso omiso a lo que estaba pasando y a la suya y el, sí. El señor Menéndez por sus roles y el Toso a sus cruceros, ¿no? Pues sí, efectivamente. Bueno, aparte de que, bueno, de que eso está claro, que bueno, está claro, y es raro que no haya habido, yo qué sé, por lo menos... Ya no digo que rompan el discurso en aquel momento, pero que se pida a la gente que haya una concentración para forzar la libertad de los detenidos, bueno, eso como mínimo, ¿no? Pero siguiendo un poco con la cosa cronológica, luego os trasladaron a alguna comisaría, ¿no? Y allí la cosa, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el trato? ¿Qué tipo de entrevistas tuvisteis que tener y cuánto tiempo estuvisteis allí? Un poco bastante vejatorio. Estuvimos en un furgón con al menos unos 40 grados. En el caso de nosotros, estuvimos quitándonos... A mí me quitaron las esposas dentro. Estuvimos quitándonos Enrique que yo y María, a bañarnos un poco allí dentro. Desde el furgón vimos cómo entraba y salía mucha gente herida. Entre ellos el señor que le rompió la nariz, y señores y niños, eso lo tengo visto yo con mis ojos, porque yo estuve bastante tiempo tirado en el patio, y vi que muchos de los que provocaron, los provocantes que tiran de la valla para atrás y para adelante, eran de la policía secreta de ahí. Gente con rastra, gente con casco negro, gente que estaba oculta entre ellos, era policía secreta, que fueron los que me provocaron mayormente lo que pasó allí, los que empezaron a romper. Luego hubo gente que se escondían tirando plátanos. Que a mí me metieron un platanazo de adiós, estando en medio sin tener que verlo, ni comerlo ni beberlo. Eso por empezar ya. Se mojaron tres pueblos. Bueno, yo os quiero decir una cosa a todos los oyentes, que si queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de los cuatro que están aquí, no tenéis más que marcar el 985-298137. Os contestarán lo que sea. Oye, Pablo, y cuéntanos ahora tú un poquito, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué pasó dentro? ¿Qué es lo que pasó? Pues nos llevaron hasta Moratalaz, nos dejaron dentro de la furgona, pues yo... O sea, a la hora no la sabíamos, pero sobre una hora tranquilamente, y ahí a la testera del sol, sin ningún tipo de respiradero ni nada. Nos sacaron de allí de malas formas, nos metieron en la comisaría, y allí pues intentaron hacer de poli bueno, poli malo, a ver lo que podían sacar y no sacar. En un principio nos iban metiendo en celdas separados totalmente, hasta que una vez que ya declarabas por lo que estabas allí, nos pusieron a los chicos en una celda y a las chicas en otra. Agua no nos dieron en ningún momento. La comida, bueno, ¿para qué hablar de la comida? Yo no comí ningún día. La forma de trato era de terrorista para arriba. Nos llegaron a decir que si tanto nos gustaban las luchas, que a ver si apoyábamos la lucha de la policía. Mi contestación fue: la lucha estaba en vuestras manos, no haber actuado hoy, como lo estáis haciendo, de una forma vejatoria hacia la ciudadanía, en vez de, dicen ellos, que están para defendernos. Yo a mí nunca me defendieron, pero sí me atacaron. La entrevista. ¿Qué os pregunto? ¿Tuvisteis interrogatorio cada uno particularmente con...? Digo yo, ¿llevaban a una habitación? Uno a uno. Sí. Uno a uno. A mí, bueno, lo que me preguntaron fue que si había lanzado un principio, me dijeron una botella... Luego la acusación ya fue de unas piedras, incluso que había destrozado una grillera. Cosa que, vamos, donde los autobuses, pues hubiese visto mucha gente lo que, si lo hubiese hecho, incluso tendría que haber vídeos de si yo hubiese destrozado una grillera, y no hay ningún vídeo ni nada donde se me vea a mí. Más que nada, pues porque no llegué ni siquiera a donde el Ministerio de Industria, y porque vi, o sea, de la que iba, estaba ya entre el Bernabéu y el Ministerio de Industria, y ya vi cargas indiscriminadas, vi caer a una niña, que bueno, las imágenes todavía las tengo en la cabeza, y cuando intentaron socorrerla, la policía aún seguía cargando hacia aquella zona. Dentro, pues, una vez dentro, pues las cosas no fueron mucho mejor, fueron más bien peor. Agua, nada. Mear cuando ellos querían, te dejaban mear. Cuando te hacían preguntas, incluso las fotos que nos hicieron, era siempre de noche. Hubo un día que yo allí en el ordenador de la comisaría llegué a ver que eran las 3 de la mañana. Oye, ¿que los ficharon particularmente cada uno? Sí. Las fotos estas de, sí, de televisivas, de fichar de frente, de perfil. De fuente total, sí. Y tocar el piano y toda la historia. También, ¿no? Sí, todo. Vale. Las huellas, todo, vamos. Sí. Un kit completo. Un kit completo. Vamos, que no le faltó nada de nada, ¿no? Nada de nada. Hubo ese mismo día, pues al paso de una hora o así, ya estábamos otra vez dormidos y empezó a sonar el himno de Santa Bárbara Bendita, cosa que a nosotros nos gustó inclusive. Si intentaban agobiarnos de esa forma no lo consiguieron, incluso nos animaron. Nos levantamos puño en alto y lo cantamos, aparte de otras cuantas canciones más que les dedicamos. O sea que estabais juntos en la misma celda o qué. Estábamos todos los chicos en una celda juntos. Que al día siguiente nos acompañó gente del 15M que fueron detenidos también y estuvieron allí con nosotros, gente muy maja. Y ellos los pillaron después que nosotros y los sacaron incluso antes que nosotros. Nosotros éramos allí los terroristas de Sí, la carga histórica de la lucha minera, pues tendría que pensar en eso, me imagino. Oye, voy a poner un poco de música para llamar a Juan Carlos, que nos cuente él un poco cómo lo ve, y luego continuamos, ¿vale? A ver, esto si suena, esto que quería, esto que sonara. A ver. Madera con balcón, el negro en rancho de paja, en un solo paredón. Y aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. En la mina brille el oro, al fondo del socavón. El blanco se lleva todo y al negro deja el dolor. Y aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Cuando vuelvo de la mina, cansado del carretón, encuentro a mi negra triste, abandonada de Dios. junto yo. Cosas del directo que se dicen de la radio libre, que ya sabéis que ya se sobre la marcha. Sí, se cortó. Vamos a ver si ahora somos capaces de hacerlo bien, ¿eh? Vamos a ver, un segundín. Ahora me escuches. ¿Me escuches? Sí, ¿eh? Juan Carlos. Juan Carlos. Esta es la tecnología que nos está pegando malas pasadas. A ver, Juan Carlos, ¿estás por ahí? Escuchando de alguna manera eso, intentamos volver a llamarte más tarde, por lo menos para que nos des la impresión. No sé si estarás a lo mejor intentando conectar a través de internet, lo que te dijo, porque estoy escuchando a los críos ahí de fondo, pero a ti no te escucho. Y si eso, volvemos dentro de un cuarto de hora, media hora, a pegarte un toque para que nos des tu impresión del asunto. Y vamos a continuar con el programa donde estábamos. ¿Y por qué no se me oye? Porque lo has quitado. Bueno, vamos a colgar el teléfono, ¿eh? Ahora se me oye. Ahora sí, ahora pasa. Pues algo pasó con la conexión telefónica que se quitó. Bueno, vamos a continuar entonces. Hablando de, estáis en Radio Cucaracha, ya lo sabéis, en Al Loro, y estamos hablando hoy con las detenidas y los detenidos que hubo en la manifestación del 11 de julio del mes pasado, en solidaridad con la lucha de los mineros y la marcha que había llegado a Madrid, y nos están contando pues Pablo, Vanessa, Miguel Ángel y María, lo que les pasó y bueno, cómo vivieron aquella situación. Y decía yo que ahora, para continuar, que si nos podéis contar la situación, digamos, procesal. No, yo iba a decir, eso ya nos lo habían contado un poco, ¿no? No, interrogatorio no. ¿Cómo se interrogaron? ¿Cómo...? Bueno, pues eso, si queréis. Yo lo que iba a preguntar era... bueno, las dos cosas. Eso, ¿y en qué situación jurídica quedasteis cada uno? Judicial. Pablo, ¿empiezas tú? ¿Empiezo yo? Bueno, empiezo yo. Bueno, yo estamos todos en libertad con cargos. Estamos acusados de atentado y resistencia y desórdenes públicos. Y bueno, a mí no me doblaron en ningún momento. Yo no sé, será que tengo una trayectoria de lucha que a mí no me baja la cabeza esos, por más palos que lleve. Y a mí no me doblaron en ningún momento, no me hicieron agachar la cabeza. Nos tuvieron a 40 grados al sol cociendo, que yo creí que íbamos a morir allí asfixiados, que nos iba a dar un golpe de calor, hasta que nos sacaron y luego eran todo humillaciones, todo, si estáis aquí es porque os da la gana, porque os va la marcha, no os haberos metido en estos problemas. Y luego venía eso, venía el poli bueno, venía el poli malo. Yo conseguí quitarme las esposas sola dentro de la furgoneta, porque yo veía que nos estábamos asfixiando ahí, chorreábamos sudor, estábamos deshidratados. Así que me quité las esposas y me saqué la camiseta y empecé a abanicar a mis compañeros como podíamos para poder respirar, porque era imposible. Entonces, bueno, pues nada, luego... Ah, bueno, ahí está la llamada de Juan Carlos. Vamos. A ver, espera un momento, ¿eh? A ver si ahora somos capaces de conectar. Tú no abandones el teléfono, ¿eh? A ver. Habla un poco, a ver si... No, espera un segundo. Bueno, va a entrar Juan Carlos en directo, parece. ¿Tú nos escuchas ahora, Juan Carlos? Sí, ¿eh? Vale, muy bien. Vale, por fin hemos conectado. Mira, sí, te cuento. ¿Nos oyes? ¿Nos oyes, no? Bueno, pues el problema debe ser que no nos oye él a nosotros. ¿Por qué? Es que eso no lo entiendo yo muy bien. ¿Nos oyes, Juan Carlos? ¿Nos oyes, Juan Carlos? Hola. Bueno, ¿nos oyes? Sí. ¿Nos oyes? ¿Juan Carlos? ¿Juan Carlos? Ah, bueno, pues mira, es que no sé qué pasa, que no hay manera de que entres en antena, porque nosotros a ti te escuchamos por antena, pero tú a nosotros no. Entonces, o sea que hay momentos en que tú pierdes, no dejas de oírnos, ¿no? No sé por qué enredios esto, tío. Si son estos, los botones están bien dados. Bueno, pues no sé, transmitiré yo lo que nos cuentes. Mira, están aquí María, Vanessa, Miguel Ángel y Pablo, que fueron los detenidos junto contigo en la manifestación del 11 de julio, y nos están contando pues diversas cosas de la situación que allí pasaron, y empezamos preguntando pues en principio de por qué cada uno de ellos o de ellas habían estado allí. Y si nos puedes contar tú, ¿por qué estabas tú en Madrid ese día? Yo era minero, yo estoy jubilado de la mina por enfermedad profesional, y yo sigo siendo minero, igual, aunque sea jubilado, pero sigo siendo minero. Y yo, mis compañeros siguen trabajando, y yo quiero darles mi apoyo y todo lo que haga falta. Bueno, mira, otra cosa que preguntamos después fue el por qué, o sea, cuál fue la circunstancia concreta de cómo te detuvieron y en qué circunstancia te detuvieron, por qué. Sí, yo estaba hablando por teléfono y en el momento que le estaba diciendo a un chico que le estaba hablando con él, porque estaba mi mujer y el chaval al lado, estaba delante de la mano para decirle que estábamos allí, para ir para el autobús, ya vinieron por detrás, me mandaron tirar al suelo, al chaval me parece que le han pegado hasta en el carnet de identidad también, pero bueno, yo no sé ni por qué ni por qué no. Ya, y bueno, inmediatamente de ahí, ¿qué te metieron? ¿En un furgón o te llevaron a algún sitio o te llevaron a comisaría ya directamente o cómo fue? A mí me metieron en el furgón de ellos, me tuvieron un rato paseando por ahí, llamándome de todo, también hay que decirlo, sí, y alguna hostia que otra, sí. Pero después me llevaron para un furgón, que fui el primero, yo fui el primero en detener, y me tuvieron casi, yo estuve casi una hora yo solo en el furgón, con el calor que hacía, con la puerta cerrada y los grietes puestos, claro. ¿Tú qué estabas? ¿En la parte de atrás de la mani? Quiero decir, bueno, de la mitad para atrás, pongamos por caso. No me escuches, ¿eh? Espera, tengo que cortar aquí. Ahora, ¿tú qué estabas? ¿De la mani para atrás en ese momento? ¿O hacia el final de la manifestación? O... Estábamos entre el Santiago Bernabéu y el ministerio. Casi estábamos enfrente al Ministerio de Justicia. Ya. Me parece que es el Ministerio de Justicia, sí. Ya. Estábamos enfrente al Ministerio de Justicia, que estábamos yendo por autobús. Ya. Y tú... Vale, esto... ¿Y tú cómo viste la intervención policial? ¿Parecióte gratuita? ¿Parecióte ajustada? ¿Parecióte, no sé, selectiva? Porque al parecer pues una parte de la manifestación la sufrió y otra no. ¿Cómo lo ves eso? Hombre, yo lo vi mal, yo creo que se pasaron bastante de la raya, creo que fue desmesurado, y bueno, yo no lo entiendo. Y luego, en comisaría ya, nos están contando cada uno también cómo... ¿Cómo fue la estancia allí, el trato que recibisteis y el tiempo que tuvisteis que estar? Y ya también pa acabar, que nos cuentes la situación judicial en la que quedaste. Bueno, ahora mismo salí con cargos, salimos todos con cargos, pero bueno, pendientes del juicio. Ahora igual cuando se haga el juicio, a lo mejor no se hace el juicio... O no, porque igual los ¿cómo se llama? Determinan de que no haya nada por el estilo. Esto, vale, mira, también otra cosa ya para que no llegue sobre la cosa particular tuya. Hoy en la mayor parte de los sitios se ha vuelto al trabajo, ¿no? Creo que ahí en el Bierzo hay algunos sitios en los que no, y como ya no vamos a tener conexión luego contigo, pues que nos cuentes tu impresión de esto, de que se haya vuelto al trabajo y cómo ves el futuro de esta lucha. Bueno, aquí en el Bierzo la empresa de Uminsa, de Vitorino, están aún parados, están esperando para que no vaya a ser que digan de entrar a trabajar y a los dos días le diga que tú a la calle y que le siga pagando las nóminas, por lo menos que diga que va a seguir pagando las nóminas, que van a seguir trabajando. Y bueno, yo estoy, tengo claro que España en las arcas del Estado está mal, pero claro, de ahí a otra cosa, pues no sé yo hasta qué punto irá bien la cosa. Bueno, Pues nada, sentimos esta conexión así un poco accidentada y sobre todo, bueno, que no puedas estar aquí con nosotros en directo, y aquí los compañeros y los compañeros pues te manden un beso y mucha fuerza. Mucha fuerza, Neno. Para aguantar lo que venga, y también agradecerte la solidaridad que mostraste y el riesgo que corriste por ello, ¿no? Pues... compañeros que están ahí, que ya saben que aquí tienen un hermano para toda la vida, y bueno, que ya saben lo que aquí estoy yo y lo que, para lo que haga falta. Sí, un momentín, es que me parece que quiere hablar María, pero él no te va a oír, me parece. Solamente quiero decirle que para mí es un hermano, que estar allí dentro juntos para mí fue un orgullo estar con él, que me acordé mucho de su hija, me acordé de él y de su mujer, y que los tengo presentes, que para mí es un hermano y que aquí tiene una hermana. Que esa experiencia juntos para mí ha sido un orgullo, vamos, estar con él. Pues quiero darle las gracias a María y a Vanessa, a Pablo, a Miguel Ángel y a los otros chicos de Madrid que fueron los que más sufrieron, porque fueron a los que más les metieron caña ya en el sistema de juzgado, claro. Bueno, pues no sé, ya te digo, si ahora, a partir de ahora, tienes posibilidad de entrar en radiocuca.org y ya ves ahí nada más entrar un icono que pinchar a través de ella, escuchas en directo, si puedes bien, y si no, pues bueno, agradecerte el que hayas estado ahí al tanto para entrar en la conexión. Y bueno, y está claro que experiencias como estas pues creen lazos de solidaridad y de hermandad, que a la postre pues quizás sea lo más importante de todo ello. Pues salud y palantre. Ya, igualmente. Venga. Y muchas gracias. A ti, venga, salud. Bueno, pues vamos a continuar, porque no ha habido manera, me ha fastidiado el no poder este rollo de tener que andar cortando para que él pudiera escuchar, porque si no, no escuchaba, ¿no? A no ser que a lo mejor acercando ahí, pero no se me había ocurrido. Pues estábamos en que cada cual ibais a contar la situación judicial en la que quedasteis y la experiencia de los interrogatorios, cuál era el interés policial y cómo os trataron. ¿Ibas tú hablando, María? Sí. Sí, bueno, yo la verdad es que no cooperé mucho con ellos, lo tengo que reconocer, y delante del juez se lo diré, que no me pareció correcta la detención y no cooperé en ningún momento. Me preguntaron mi nombre y yo, voy a decir un taco, pero lo que le decía era que me llamaba hija la gran puta minera, y de ahí no me sacaban ni para arriba ni para abajo en los 2 días que estuve allí. O sea que ya a partir de ahí se dieron cuenta que conmigo mucho interrogatorio no iba a hacer. Y en una conducción al hospital me pusieron un par de polis buenos, que por lo visto los dos eran hijos de mineros, nietos de mineros, hermanos de mineros, maridos de mineros y asturianos además, de los cuenques, los dos policías que iban conmigo. Muy simpáticos ellos, ¿eh? Más agradables, más grato el trato. Llevaronme información y allí me preguntaron, bueno, ahora que estamos aquí entre nosotros, ¿dónde duermen los mineros esta noche? Y yo dije, perdona, ¿qué me ves? Cara de gilipollas. Y me dice, mujer, no te lo tomes así, si estamos tratándonos bien, somos todos asturianos, somos todos mineros. Dije, mira, no sé dónde duermen los mineros, pero que lo sepas. Es que aunque lo supiera no te lo iba a decir. Y ese fue todo el interrogatorio que me hicieron hasta que declaré, porque no me pudieron sacar más. ¿Tú crees, María, que la actuación policial hacia vosotros fue vejatoria? Totalmente, todo el tiempo. Bueno, claro, que es que yo, a mí me daba igual, a mí no me humilla, no me humillan porque no pueden humillarme, ellos lo intentan, pero otra cosa es que yo me dejé. Ahora, todo el tiempo era tratándonos como escoria, éramos escoria, cuando ya nos tenían 2 días sin duchar, que exigíamos higiene con todas las heridas infectadas, que no nos daban los antiinflamatorios ni la medicación para las heridas, con todas las heridas supurando pus. Entonces era cuando nos llamaban guarras, gochas, gochos. No nos dejaban ir al baño hasta el último minuto, que teníamos que montar un escándalo todos los detenidos para que vinieran a sacar a un chico que estaba a punto de hacérselo allí, en una celda con otras 4 o 5 personas y tener que hacérselo allí, durmiendo en colchones meados. Y bueno, nos subían como la calefacción, luego nos engañaban con las luces, de día te apagaban la luz, te ponían a dormir, de noche te encendían las luces, no sabías ya cuántos días llevabas, ni qué hora era, ni si era de día ni de noche. Así toda la presión psicológica que pudieron, menos darnos de hostias, todo lo que se puede considerar presión psicológica y maltrato psicológico, todo. ¿Y luego con qué cargos concretos saliste? Salí con cargos de atentado a la autoridad, resistencia a la autoridad y ¿cómo es? Desórdenes públicos. Vale. Vanessa, lo tuyo. Sí, bueno, antes de nada, si ahora me oye Juan Carlos o para cuando lo oiga, que yo casi no lo conozco porque no tuve la suerte de conocerlo en Levi, porque yo, como me llevaron al hospital, no subí con ellos a la lechera, entonces no lo vi a Juan Carlos, pero que aquí también tiene una hermana que todo el apoyo del mundo para él y para su mujer. Eso. Una pregunta que te voy a hacer, María. ¿Os han aplicado la antiterrorista? No, de momento no. No, aparte que, bueno, parece que es un caso que es una patata caliente, no hay juzgado que lo quiera. La abogada me dijo que el juzgado 34 se inhibió, lo mandaron a otro, también se inhibió, y andan con una patata caliente. Como es muy mediático y salimos todos en los medios, pues nadie quiere coger el caso. Entonces, ahí está, a dormir a gusto. Vale. No, también que los cargos que tenga. ¿Y qué tuviste? ¿Un juicio ahí antes de salir? ¿Un juicio de estos rápidos? ¿O qué? Sí, una vista en la que te preguntan un par de cosas y ya está. ¿Tú, Miguel Ángel? ¿Nos puedes contar un poquito? Bueno, lo mío fue parecido a María. A mí me acusan de destrozos en una furgoneta. Cuando yo la furgoneta la vi de lejos, Bueno, pues la vi y una vez que me montaron de cabeza hacia ella. Me metieron de cabeza dentro para pegarme dentro de ella. Fue cuando lo vi. Luego en el hospital, la segunda vez que fuimos María y yo y Vanessa a pedir las pastillas para los dolores, nos lo denegaron. Porque nos llevaban a un hospital privado. Eso sí lo sabéis. Y los partes médicos míos, por lo menos, mis partes médicos se los quedaron ellos. No me dieron los partes médicos míos. En juzgado tuve que hablar con un forense. Me dieron un forense en juzgado. Ah, no, un dedo. Y un dedo. Tengo la pierna, tengo esto, tengo un moratón, siéndolo todo. ¿Y lo admitió el forense o no? ¿Admitió al final el forense lo que tú le decías? Al final tuvimos que... Sí, el forense admitió. Al final tuvimos que ir al hospital de La Paz, los tres, para que nos mirasen lo que tenemos cada uno y que nos dieran un parte a parte de ellos. Me lo dieron al hospital La Paz, sí. Que con coincidencia, cuando llegamos allí, estaban de manifestación los enfermeros y los médicos de allí. Cuando llegamos nosotros allí. ¿Y sabían que erais detenidos de la manifestación? Sí, sí, sabían. Sí, es que, a ver. Bueno, yo llego más tarde que ellos porque a mí desde que me dieron el toletazo en la cabeza, pasamos a la carpa del SAMUR. Cuando llegamos María y yo, éramos las primeras, no había nadie. Ahí empezaron a llegar un montón de heridos, casi todo mujeres y gente mayor. Estuvimos como cosa de, que serían tres horas o así. A mí me atendió el SAMUR, o sea, me retiró un poco la sangre de la cara y me desinfectó la herida y me vendó la cabeza. Pero hasta que me llevaron al hospital con una herida abierta que necesitaba puntos, pasaron 4 horas. Cuando ya llegué al hospital, al día siguiente fuimos a por medicación y no tuvimos que esperar la lista de espera porque pasamos en calidad de detenidos. Tuve que esperar toda la lista de espera. Pasaron otras 2 horas total, que me pusieron los puntos de supura 6 horas después. El médico dijo que cómo habían tardado tanto en llevarme al hospital. Yo dije, bueno, ya ves, no me quitaron las esposas en ningún momento. El médico dijo que claro, que la herida corría riesgo de estar infectada. Me pusieron la vacuna del tétano, que casi tenía que ser de la rabia, pero bueno, y me dieron unos antibióticos. Los antibióticos desaparecieron, los antibióticos no llegaron a comisaría. Una cosa, hablando de la medicación. Yo luego aparte tomo 6 pastillas para desayunar y 6 pastillas para cenar. Es una medicación que la tengo que tomar de por vida. Si no la tomo, corro riesgo de morirme. Yo la llevaba en mi bolso, en mi mochila, llevaba lo que era la dispensación para esa noche. Y tenían que dármela. Entonces el inspector, cuando llegamos, lo que ellos dicen, está el polibueno y el polimalo, que requisan las pertenencias y todo eso, vino el inspector y me dijo, no te preocupes que la medicación la vas a tomar. Me dijo, esta noche te tomas la que llevas tú en la mochila, que eso es totalmente ilegal, creo. Te tienen que volver a llevar al hospital, hacerte un parte, quien sea, el médico que sea, y que te haga la posología y luego ya los funcionarios, los policías del calabozo te la tienen que dar. Entonces, esa noche me dijo, vas a comer, vas a beber y después te dan la medicación, claro. No sé, oye, tú te lo crees. Llegas abajo y claro, está Paco con la rebaja. Están allí todos los polis con sus porras, porque te la enseñan, la porra, según bajas, como diciendo, aquí vamos, date, y la medicación no me la dan. Entonces yo decía, bueno, ¿esto qué es? Digo yo, esto es atentado esto es atentado contra mi salud. Es que estáis atentando, nos da igual, como si te mueres aquí dentro. ¿Y te dieron la medicación por fin? ¿O? La medicación me la daban como 3 horas después de apalear la puerta, de apalear las rejas con las botas. Y el antibiótico no me lo dieron en ningún momento. Luego cuando salí, el parte médico también había desaparecido. Bien, ¿y reclamasteis ese parte médico? Sí, sí, claro. Tuve que ir también con Miguel y con María a La Paz a que nos hicieran uno nuevo. La cuestión de lo de los cargos que me interesa, lo del juicio rápido, ¿en qué consistió? ¿Hay alguno? Bueno, yo lo que digo es que en el papel con lo que salimos lo que pone, porque lo que pone en realidad pone presunto atentado contra la autoridad. No pone más. Lo que pasa que nos primero en el mío, ¿no? En el mío. En el mío por solo eso. Lo que pasa es que nos acusaron también de... A María y a mí, por lo menos, nos acusaron también de daños, porque supuestamente le rompimos dos cascos a los antidisturbios. Pobrecicos. Bueno, oye, sí, dos guajas como nosotros. Otra pregunta que yo quiero hacer en general y creo que me la contestéis. ¿Se ha puesto en contacto con vosotros comisiones UGT para ver cómo estáis, saber qué es lo que hay? A ver, yo tengo que agradecer una cosa, que es que allí tuvimos un menú de abogados bastante amplio, pero bueno, CNT nos mandó si queríamos un abogado, nos mandó también el CSI también, comisiones éramos el autobús en el que nos traía, también nos ofreció abogado. UGT nada, lo único que dijo es que estábamos al margen de la manifestación y que éramos antisistema. No somos antisistema, me canso de decirlo. No estábamos investigadas por antisistema. Solo nos hemos movido pacíficamente a manifestaciones. Jamás hemos quemado una papelera, ni pegado a nadie, ni mandado una piedra a nadie. O sea, y somos antisistema, porque les conviene a UGT decir que primero nos llama en solidaridad y luego se deshace de nosotros. Ya sabes, a UGT el plumero se le ve. Va a ser que es sí. Que no es todos los casos, ¿no? Yo creo que alguno, por alguno sí se interesó o no. Hombre, a mí, yo fui en el autobús de UGT y un compañero que se enteró de mi detención, eso sí, tuvo que exigir de que era muy guapo pedir apoyo, pero luego no ofrecer ayuda y a cara perro lo tuvo que pedir. No me digas cómo lo hizo tampoco, pero sé que no fue por la de buenas. Y al final a mí sí, me defiende un abogado de UGT. A mí y a Juan Carlos. Ya. Y o sea que respecto a, digamos, a la asistencia legal, pues bueno, a última hora, sea fuera por donde fuera, la tuvisteis y yo no sé lo que habrán hecho los abogados, supongo que lo que estaba en su mano, pero por lo que veo, estuvisteis casi al límite de lo que era la detención, el periodo legal de detención, ¿no? 2 días y medio. A mí me defendió Patricia, de 15M, igual que María. Y de las gracias, porque conmigo tuvieron ocultos. Porque a mí es como si no me hubiesen fichado a la vez que ellos, como me tuvieron, como me pegaron la paliza y todo esto. No sabían mis compañeros que estaban detenidos ni nada. Y luego se enteraron, zapico de comisiones, me llamó y toda la gente me llamó a los chavales de Paván, del grupo que iba yo, los paros del Nalón. Y claro, yo vi el teléfono sonando encima del furgón. Dije yo, voy a pagarlo. Llamar al con tan mala suerte, que nada. Y cuando se enteraron ellos, era casi tarde. A mí ya me pillan 4 años, igual que los chavalines de Madrid ya. Al día siguiente. Era ya demasiado tarde para salir, sí. Al día yo me enteré de la detención el mismo día, por un amigo. Pero me dijeron que llegaban demasiado tarde UGT a la detención de él. Y iban al día siguiente. Entonces ya no podían, quedaba prevención preventiva y 4 años de cárcel. Si no llegan, sí, por esta abogada y los 15M, que me ayudaron. ¿Y los del 15M cómo se enteraron? Durante Luis, un amigo mío, que era de Paván también, el chaval y de Sama, se lo agradezco a él y a mis compañeros. Luis se puso en contacto con mi mujer, dio el teléfono de unos amigos nuestros de Madrid y fueron a sacarme de allí. Bueno. Si no, yo me las veo coloradas allí, igual que había alguno de ahí mirando para donde podría salir. Y yo tengo amigos también en el 15M. Porque yo la primera, cuando ya me están requisando las pertenencias, lo primero que quiero hacer es apagar el móvil y ya tenía un WhatsApp tenía varios WhatsApp de amigos míos que me imagino que ya se habían enterado y eso ya fue nada más entrar en el calabozo. Lo que pasa que no les podía contestar ni nada. Y otra cosa ya para acabar con esto de la situación procesal, que estáis a la espera sin fecha fija ni nada y... A mí la abogada me dijo que en agosto estaba todo dormido y que hasta septiembre probablemente no se movería este caso. También me atiende la chica del 15M, que se pusieron en contacto con mi familia, la verdad se portaron fenomenal, porque hemos colaborado tanto Vanessa como yo en alguna asamblea, en casos de desahucio. Y entonces se pusieron en contacto con mi familia, porque quiero decir que el derecho que tenemos a una llamada ¿eh? Es teórico. No tenemos nosotros derecho a una llamada. La llamada la hacen ellos sin estar nosotros presentes. Tuvimos que renunciar a eso porque no sabíamos ni a quién iban a llamar. O sea, si le damos el número de un familiar, vete tú a saber lo que le dicen y cómo lo ponen de histérico. Entonces, el derecho a la llamada era, dame el número de tu familiar y lárgate, que ya hablo yo con ellos. Entonces, fueron los del 15M los que se pusieron en contacto con mi familia y mi familia cogió a esta chica del 15M de abogada. Irregularidades todas. Bueno, es lo que... Vamos, desde lo primero, que no te dicen por qué estás detenido, desde lo segundo, que no te leen tus derechos, desde lo tercero, que no se identifican, desde lo cuarto, que la llamada, que a mí me llamó mucho la atención, por eso, porque como ya la señora Cristina Cifuentes ya se dedicó a decir que yo ya tengo antecedentes, pues sí, digo que yo ya estuve detenida y a mí ya me dejaron hacer una llamada. Entonces yo dije, ¿cómo que no me dejan hacer una llamada? Digo, bueno, igual la ley cambió, no sé. Ya después, como me dieron un golpe en la cabeza, quedé un poco lerda, ¿no? Entonces me dijeron ellos, no, es que ahora la llamada la hacemos nosotros. Dije yo, bueno, pero delante mío, no. Y me dice la chica, que era secretaria, esa no era nada, era la que te tomaba los datos, que, o sea, la que ponía en la bolsita, lleva una es ropa policía, interior. Es funcionaria, es policía, ¿no? ¿Eh? Pues parecía que no se enteraba de la vaina, iba de tontita. Bueno, pues, sí, sí, bueno, pues... Dice, eso lo viste en las películas. Digo, ya, bueno, esta tía... Ah, luego otra cosa a mí me llamó mucho la atención. Según llegas... Bueno, eso ya me la voy a meter. Sabía yo dónde me tenían que llevar antes que ellos. Porque llegan y lo primero que dicen es, traemos información. A mí me llamó mucho la atención eso. Porque yo dije... yo no abro la boca porque como abras y chupas... Digo, información, no, perdona, soy Vanessa. Pero claro, ironías las mínimas con esta gente. Y luego ya me di cuenta que sí, para ellos somos información. Lo que querían era eso, sacarnos información entre nosotros y... Yo os quiero hacer una pregunta a nivel general. ¿En algún momento la policía que os detuvo llevaban el número de placa? No. La que nos detuvo, sí. A ver, llevaban el chaleco. Entonces no se puede ver. Y yo no paré de pedirles el número de identificación. Y le dije, ¿qué pasa? Que no lo lleváis. Entonces uno dijo, sí, mira, lo llevo aquí. Claro, es minúsculo. Aparte yo ya estaba esposada. No lo podía anotar. Y dije, bueno, pues quiero tu número de identificación porque tengo ese derecho. Yo en ningún momento les pedí nada a ellos porque yo en la mochila lo llevaba todo. Llevaba bolígrafo, llevaba papel, llevaba toallitas, llevaba una muda. O sea, si todo lo quería, lo que quería lo llevaba a mis pertenencias. No les pedía nada a ellos. Les dije, tengo allí una libreta y un boli. Por favor, quiero vuestros números de placa. Me dijeron, ¿lo llevas? Claro, no te lo vamos a dar. Lo volví a pedir otra vez y me dijeron, el número de placa lo vamos a dar una vez que vayamos al juzgado. Bueno, eso es totalmente legal porque tienes el derecho a saber qué número de placa está deteniendo. Ya, pero bueno, la cuestión es que muchas veces lo que hacen es llevar un número de placa falso que es de un compañero que está en oficinas y luego cuando va a denunciar dice, yo no he sido, yo estaba en oficinas ese día y encima bueno, lo puedo demostrar. Es eso es lo que hay. Que ellos decían que llevaban el número de placa pero yo no lo vi en ningún momento y decían que la obligación de ellos es llevarlo a la vista. Ellos lo llevan oculto debajo del chaleco. E identificarse, ¿eh? Sí. Cuidado. A mí me dijo, literalmente, te vas a enterar de mi identificación en el juicio. Ahí nos veremos las caras. Sí, claro. Y yo lo que le contesté fue eso, precisamente. Le dije, pero ¿cómo voy a saber yo que el día del juicio vas a ser tú ese número? Fue lo que le contesté. Nada, pero te dicen, no, es que no nos importas una mierda, eres escoria, te tratan como un perro. Oye, Pablo, que te veo que estás interviniendo menos. A mí hay una cosa ahí que me señala, no... que me llama un poco la atención de por qué hubo una intervención policial allí donde los autocares, y segundo, también creo que subieron al propio autocar, ¿no? Sí, a mí me detuvieron dentro del autocar. Pero bueno, ¿y cómo se les permitió subir allí? Quiero decir que no hubo allí... Según decía el conductor del autobús, que si no les dejaba entrar, pues que les reventarían el autobús, de hecho... jodieron el taquígrafo, me parece, o el tacógrafo en el autobús de una patada, porque eso lo vi yo. Y a mí las gafas, bueno, me las pisaron, o sea que viendo ya cómo hacen las cosas, sabemos quién es esta gente, pienso que es gente violenta que se mete ahí para poder hacer esa violencia gratuita y cobijado bajo un uniforme, porque Es lo que demostraron, porque en todo momento fue es lo que demostraron. A mí, según me sacaron del furgón, les oí comentar, y con este que hacemos, y dijeron, está atrás y un par de hostias, gracias a que vinieron los del SAMUR, no me cayeron ese par de hostias, pero en ningún momento ellos lo que buscaban era pegarte en el mientras nos llevaban en el furgón, se ponían de cara a ti y se empezaban a reír para ver lo que hacías tú. Yo un rato aguanté la mirada, al rato bajé porque sabía que lo que iba a pasar, y no sé, me demostraron lo que yo ya pensaba que eran, violentos. Es que bueno, un poco lo que decía antes Chuma, es que la cuestión esta de que lo que es legal y lo que es ilegal, eso se lo pasan por el forro en todas las situaciones, ¿no? Y está claro. Sí, se lo pasan por el forro, pero para ellos. Pero nosotros, como nos salgamos de la ilegalidad, ya estamos en Girona. Ya. Pero es que hay que decirles amén. Pero que eso es lo que hay. Quiero decirte que por mucha legalidad y mucha fachada legal que haya, y el comportamiento en este caso y en todos los casos, un comportamiento normal en todos los casos, que la denuncia de estos comportamientos suele ser de la gente que se ve en esa situación o en el propio momento de la gente que está alrededor de ellos, pero de aquellos que el poder legislativo, digámoslo así, ¿no?, que elaboró la Constitución y las normas legales por las que se debe regir esta gente, en ningún momento ponen en cuestión la actuación de esta gente, y se asume con que, bueno, ya se sabe, ya es la policía y ya es lo que hay. Y por otro lado, yo lo que quería también era que contar es qué os parece si la cosa, la intervención policial en este caso estaba preparada y la iba a ver de cualquier manera. Y esto, ¿por qué? Vamos, ¿por qué? La estaba preparada, porque como te dije antes, había policías infiltrados instigando ya, había gente tirando plátanos, con mensajes al señor Soria. En cada plátano había unos mensajes al señor Soria. Yeah. ¿Qué pasa? Entonces, y a mí, una vez que salí de los calabozos de juzgado, a mí, igual que a María, el móvil me lo borraron entero, me lo jodieron todo. La tarjeta me la dejaron blanca del móvil. Pensaban que había sacado una foto a la señora que pega los pelotazos o algo, que había cazado yo al policía, y por eso vinieron a por mí. Ya. Y la tarjeta te la devolvieron, pero borrada. Borrada entera. Me quedé sin móvil, hasta hoy. Sin móvil. Yo tuve que comprar una tarjeta de móvil. Así te lo digo todo. 5 euros. ¿Y tú sin el móvil de entero? Sin el móvil y sin una grabadora que llevaba. A mí me quitaron durante la detención el móvil y la grabadora, y hasta hoy no los he vuelto a ver, ni ellos saben nada, nadie sabe nada. ¿Y tú lo reclamaste, me imagino, claro, al final? O da igual, ya. Sí, no, ¿y qué te dijeron? ¿Que se había extraviado? Allí no te dicen nada, te llaman cacho mierda y pasan de ti, ni de lo que les digas. Esto es un estado fascista policial ya a las claras. Yeah. No sé qué más hace falta para que la gente se dé cuenta en qué situación estamos viviendo ahora mismo en España. Vamos a tener que acabar diciendo, estábamos mejor contra Franco que ahora. Ya, yeah, sí. Luego, a mí personalmente lo que me fastidia, y bueno, a mí me fastidia pues todo lo que os ha pasado, porque creo que el pueblo no tiene por qué sufrir la agresión de estos fascistas disfrazados de policías o policías fascistas, porque son... Pero a mí lo que me mosquea en realidad es que Comisiones UGT, ante estos casos, hayan hecho la chita callando, que es que no hayan dicho nada, no hayan dicho ni un triste comunicado, es que no han dicho nada. ¿Eh? Sí, hombre, lo que dijeron fue... Sí dijeron una cosa, pero mejor podían haberse callado. Dijeron que no teníamos nada que ver y que éramos grupos aislados antisistema. Pues por eso digo. O sea, todavía peor. Mejor se hubieran callado y no hubieran dicho nada. Ya. Yeah. Vamos a ver. Vosotros y vosotras estabais allí en solidaridad con una lucha que estaban llevando adelante los mineros y que justamente hoy pues se da por acabada prácticamente. Aunque dicen que, bueno, que han vuelto... con la cosa de que de recuperar fuerzas y de tal para dentro de probablemente volver a la movilización. ¿Cómo veis esa cuestión de que se haya plegado la lucha de los mineros y de la manera que se ha plegado prácticamente sin haber conseguido nada? Bueno, de lo que se había pedido, y qué posibilidades tiene de que haya servido para algo el esfuerzo y las penalidades que vosotros habéis pasado. Bueno, para mí toda penalidad merece el esfuerzo. Yo soy consciente que cuando voy a una manifestación con estos cafres uniformados me juego hasta la vida de un pelotazo, porque ya se ha visto lo que hay. Acaban de matar a un chaval en Girona. Sí, vamos a ver. A un argentino. Ahora hablamos de él. Ahora vamos. Entonces, en vista de lo visto, yo cada vez que voy a una movilización, por muy pacífica que yo vaya, sé el tipo de cafres fascistas que tengo delante y que me juego la vida. Creo que merece la pena, en un estado como el que estamos, de desmantelamiento total de los derechos de todos los sectores, merece la pena salir a la calle y luchar. Luchar de forma pacífica, que los bestias sean ellos. Que los bestias sean siempre ellos. Luchar de forma pacífica, pero seguir luchando por todos los sectores. La minería, me temo que, como siempre ha pasado de forma tradicional, y sé que se me va a criticar mucho lo que digo, pero ante todo yo digo la verdad y lo que opino, creo que ha sido otra vez vendida por los sindicatos, que lo que han hecho ha sido un servicio de desgaste de los mineros, teniendo los 2 meses sin sueldo y con movilizaciones, y cuando los han quemado los han puesto en bandeja al gobierno. No han conseguido nada y ahora están como están. Entonces yo no sé cómo va a evolucionar esto. Yo invitaría a que la gente reflexione, y siga luchando, porque no podemos permitir lo que está pasando en este país, ni la minería ni ningún otro sector. Ahora, lo que ha dicho aquí Ángel, que dicen que es para coger fuerzas, eso es una falacia de UGT y Comisiones Obreras. Hombre, es que eso no se lo cree nadie, porque sabemos quiénes son, dónde son y el culo de quién están besando, que es el culo de Rajoy, y su tipo de Zapatero era el de Rajoy, y siempre el de la COE, por supuesto. Sí, para coger fuerzas y para unirse a otros sectores, para que todos salgan a la lucha. Pero bueno, a mí me parece muy triste que después de todo lo que han aguantado, que ahora lo tiren todo por la borda. No sé, me parece súper triste. ¿Cómo lo ves, Miguel? Pues yo veo lo mal. Oye, ya sabéis, yo vengo de un grupo de parados, Bayern Nalón. Eso te iba a preguntar, que cómo lo ves más que nada el grupo. Y nosotros ya llevamos desde febrero luchando para que no haga tantos ERES, tantos parados. Y más en las minas, que en las minas hay miles de puestos indirectos. Parte de la mina están los funcionarios, están los médicos, como os dije antes, están los bomberos, que son los que nos salvan la vida diariamente a todos nosotros, que tienen que bajarse los sueldos los políticos y dejar los sueldos mantenidos a ellos. Porque ellos no tienen culpa de lo mal que hagan los políticos. No es todo momento. Porque yo si me pego una hostia en coche, yo me alegraría ver un bombero y un samu al lado mío sacarme. No de la cara de Rajoy, ni de Zapatero, ni ninguno de esos ahí. Y que se lucren de nosotros, que se rían de nosotros, nos están riendo con los sindicatos. Echando los sindicatos a la calle, ellos mismos. Pues ellos mismos lo dijeron. Antes de empezar ellos, que están elegidos, esto me va a costar una huelga. Lo dijo Rajoy. El señor Rajoy. ¿Le está costando huelgas? ¿Por qué? Están a deuda a las huelgas. Y yo no pienso ir a una manifestación de estos hijos de puta. Porque lo están haciendo a dedo. Y están pagados. Sí, sí, cuando toquen el silbato y se retira, pues cuando toquen a retirarlo. ¿Tú cómo lo ves, Pablo? Pues yo creo que la huelga debería seguir, porque en el momento que el gobierno venza a los mineros, yo creo que va a ser un prejuicio para toda la clase trabajadora. Porque siempre demostraron que eran luchas fuertes, luchas además, digamos, huelgas indefinidas, no pequeñas huelgas, y con lucha en la calle, donde los sindicatos siempre aparecían en un momento de poco peligro a sacarse la foto, y donde las fuerzas seguía viéndolas, pero el sindicato ordena entrar a trabajar. Es muy triste que unas personas que estaban allí encerradas siguiesen con fuerzas para continuar la lucha y que venga el sindicato a sacarlos. Me parece que... Ya, y eso, porque a mí lo que me da que pensar y es cómo se ve y se hace patente que los sindicatos utilizan, ¿no?, las fuerzas obreras para lo que crean conveniente y las llaman a movilizar cuando les parece oportuno, y cuando les parece oportuno toquen a retirada. Y cómo la gente que realmente está dando el callo y está en la calle y está dándoles movilizaciones sigue esas órdenes, y no hay... ¿Por qué la gente que ha estado en los piquetes que hubo durante todos estos días en la cuenca y o los que están encerrados plieguen tan fácilmente, ¿no? ¿Por qué se da esa situación? Bueno, yo creo que hay mucha tradición sindical en las cuencas mineras ya casi heredada, como cuando uno nace que lleve el Sporting y el padre lleve el Sporting y el abuelo lleve el Sporting, que lleve una especie de vínculo más bien emocional, que a veces no les permite ser críticos con lo que está pasando. Pero a ver, empezando porque unos sindicatos que están subvencionados por el gobierno van a morder la mano que les da de comer. No, eso ya está claro, eso para mí está claro. Pero lo que no está claro para mí es por qué les bases, no, que están viendo eso constantemente, porque creo que hay un vínculo emocional y falta de autocrítica. ¿Por qué no son capaces de romper con esa dinámica? Porque claro, Villa y su corte pues son cuatro contados, o 20, los que sean. Y la gente que está abajo son muchos más. Y que, coño, después de un mes y pico, dos meses prácticamente de huelga y de toda la lucha que se está, sin haber conseguido absolutamente nada, porque más que una, que públicamente quedar prácticamente como una bajada de pantalones, porque ye lo que ye, porque habéis estado ahí, pero tenéis que volver con las orejas gachas sin haber conseguido nada, y ye una cosa totalmente desmovilizadora, porque para otra mucha gente va a pensárselo, ¿para qué voy a ir yo ahí si dentro, cuando ellos parezca, van a tocar la retirada y no va a valer para nada? Y luego también el efecto que decía Pablo, de que hubo mucha gente pendiente de la lucha de los mineros, de que cuando les luches no les había prácticamente, los que había no tenían un carácter radical, al menos en las formas, ¿no? Pues eso cundía como ejemplo, y hubo gente que se lanzó un poco más a la calle, un poco más decididamente, pues cuando les tocó también, eso es verdad, cuando les tocó lo suyo, como los funcionarios ahora mismo, y claro, el esta retirada así, tan de esta manera, yo creo que sí va a hacer efecto también en los demás sectores. Bueno, yo voy a dar un aviso para navegantes, ¿no? Que señores de UGT y comisiones, la lucha no la hacen los sindicatos, la lucha la hace el pueblo, y vosotros no le estáis haciendo flaco favor al pueblo, porque no estáis apoyando las reivindicaciones del pueblo. Lo que estáis haciendo es el gilipollas. Vamos, no sé. Ahí está, esa es la verdad. Ya, pero eso son críticas que se hacen, pero yo sigo el problema de por qué la gente no es capaz de lo mismo que lo decimos nosotros, que no estamos en comisiones ni en UGT, como la gente de las bases de comisiones de UGT, o toda la gente que estuvo movilizándose en los piquetes, toda la gente que se sumó a la marcha, toda la gente que apoyaba la marcha por los pueblos por los que pasaba, que según contaban, pues tuvieron mucho apoyo y mucha solidaridad y tal, como esa gente agacha las orejas y va sumisamente a las órdenes que dan los ejecutivos, ¿no? Y a mí eso llama la atención, porque no y la enésima vez, ¿no? Porque huelgues así, pues ha habido tantes y tantes y tantes y tantes, y renuncias de ese tipo tantes, y no hay la capacidad para romper con esa dinámica. No, y una cosa que no hay, que no surjan como mínimo, ya no digo que la gente abandone esos sindicatos, pero ya que como mínimo no surjan dentro de esos sindicatos, pues lo que eran los sectores críticos o cosas, que se vea algo, ¿no? De contrapoder al poder que hay dentro de los sindicatos. Hombre, algunos siempre, yo ayer estuve leyendo por Facebook, me parece que fue una entrevista, o sea, una carta que me escribía un minero, y la verdad ponía bastante a caldo a los sindicatos de que el entrar ahora a trabajar no era la solución. Que cobrar un mes, o sea, por cobrar ahora a lo mejor un mes y volver a la lucha septiembre, que parece ya un juego de ahora puedo, ahora no puedo. No, es que además retirarse al día siguiente de haber tenido la reunión con el ministro y del ministro ponerse en negativa es escenificar que nos han podido. Es que nos han podido, es que nos han dicho que no, y entonces, bueno, como no podemos, agachamos. Es que yo justamente en ese momento, cuando hay que dar el dedo de pecho, cuando hay que decir, bueno, pues sí, la cosa está jodida, pero se van a enterar. Es se que van a enterar y no vamos a entrar. Esta mañana, curiosamente, yo estaba en la cola del alza, iba a Gijón, y venía un paisano que venía a coger el alza porque había huelga en la Renfe y tal, ¿no? La punta, y es que en la Renfe tal, digo, va, joder, y es que lógico, y es que la gente tiene que pelear por lo suyo y tal. Y dice, sí, pero para lo que va a durar, digo, bueno, va, son las cosas que pasan. No, yo tuve en una huelga que duró 3 meses y aguantamos, y era un paisano de la huelga de la construcción del 77. Era un paisano ahí con el cachabo, ¿no? Pero una huelga aquella que pasó por muchos momentos crudos y 3 meses sin cobrar y mucho tiempo sin cobrar, pero que supieron en todo momento decir no, hasta que no consigamos lo que hemos venido a, por lo que estamos en huelga, o hasta que no veamos que realmente las condiciones de que nos pueden, porque tenemos fama en casa y no hay recursos para poder seguir manteniendo la huelga. Pues vale, desde ahí se puede entender. Pero escenificar el regreso a la minería, porque tuvimos una entrevista con el ministro y no nos dio lo que nos concedía, y se nos puso borde y tal, y vamos, es quedar como, no sé, es muy feo, muy feo, muy feo. Yo lo que no entiendo es la gente trabajadora y con conciencia de clase que hace militando en estos sindicatos. Porque estos sindicatos es que nos han traicionado al pueblo desde el 77, desde el Estatuto de los Trabajadores. Que estábamos en contra del Estatuto de los Trabajadores, todo el pueblo. Cogieron ellos y sacaron a la gente a la calle. Y luego el otro día lo firmaron. Joder. Y luego las 35 horas. ¿Dónde están las 35 horas semanales? Tanto que decían. Nada. No a las horas extras. Bueno, pues son los primeros a meter horas extras. Pues no, señor. Estos sindicatos son amarillos. Y estos sindicatos hay que denunciarlos así de claro. Que son sindicatos de la patronal. Ya. Nada más. Bueno, y no sé, ya para despedir la cosa, porque hoy el programa va a ir de cosas de represión, porque hablaremos luego del caso este que decías del compañero, del paisano este de los Mossos de Escuadra, ¿no? Y luego también el caso de Amadeu de Casellas, que lo acaban de ingresar en la cárcel ayer también. Y entonces, bueno, va el programa un poco de represión. Yo decía que si queréis decir alguna cosa que se os ocurra y que no se nos haya ocurrido a nosotros preguntar, y cómo veis el futuro de vuestra situación particular y de que o de la cuestión de la lucha minera en sí. Bueno, yo veo una situación patética de toda la clase trabajadora que lo que nos están es utilizando para abrir una brecha social y devolvernos a principios de siglo, así de claro, para que el capitalismo, como siempre, consiga aquí un tercer mundo a nivel europeo. El sur de Europa va a ser el tercer mundo de aquí de casa, donde vamos a ser los coreanos, mano de obra barata vendida, y el norte de Europa es lo que quiere, desmantelar los recursos que tenemos aquí y convertirnos en manos de obra barata. Y luego yo, a nivel particular, mi situación es desastrosa, ni trabajo, ni cobrar paro, ni ningún tipo de nada, y estoy en la calle, vamos, sin un duro. Luego, lo que sí quiero decir es a esa gente que tanto protesta por las movilizaciones, esa gente que tanto protesta porque es que hay una huelga de transporte, porque hay un corte de carretera, porque tengo yo que llegar tarde. Les voy a decir, señores, en el momento en que ustedes les molesta más tener que llegar tarde al trabajo que la situación de miles de familias, igual se tienen que plantear sus valores y en qué lado se están poniendo. Y nada, animar a la gente a la lucha. Yo voy a seguir luchando. Yo llamo a las fuerzas políticas, a los sindicatos, que ahora que están separados, están en lucha entre ellos, o lo estoy viendo yo en el Nalón, porque están rompiendo los cristales del OGT y entre comisiones y OGT se están pegando de palos, que eso no es así, que tienen que representarnos a los obreros, tanto a un albañil como soy yo, como a un peón de encofrador, como a un minero. Somos todos igual. Aquí lo que se está destruyendo son puestos de trabajo. Y hay que luchar por eso, por los puestos de trabajo que tenemos en este país. No los que queda Bruselas ni los demás. Pablo. Pues el futuro lo veo jodido, bastante jodido. Trabajo no hay ni va a haber porque no les interesa que lo haya. Y lo poco que vaya a haber va a ser precario, malo y vejatorio. ¿Cuántos? 400. 400 euros. Como en Alemania, los trabajos. Eso es lo que va a haber. Los minijobs, eso. Vamos, que nos están obligando a hacernos la vida o a marchar de aquí. Pues. Lo que está claro es que tenemos que seguir luchando porque si no nos vencen y poquito a poco nos están venciendo y nosotros no damos un paso adelante, una simple conquista, mientras que nos están quitando muchas conquistas, muchos años, mucha sangre. Y aunque sea ya solo por pensar en toda esa gente que luchó, que perdió la vida, que no podemos defraudar a esa gente. Y hoy en día la estamos defraudando. Solución, pues para mí sería cambiar totalmente la forma de vida, no sé si cambiar a una forma de vida más rural, más sencilla, más... Pero tampoco creo que sea la solución. La solución es que cuatro mangantes no vivan del cuento, no vivan, pues, de robarnos a los demás y encima luego querer hacernos culpables a la clase más desfavorecida. ¿Quieres decir algo, Vanessa? Sí, bueno, yo, pues, más o menos idem de lo mismo, que el futuro ni lo veo, el futuro próximo ni el futuro lejano, que hay que animar a la gente a que siga la lucha, porque nadie dijo que la lucha fuera fácil, pero ¿qué vamos a hacer si no nos queda otra que luchar? Bueno, pues habrá que estar a la espera de que salte en algún otro lado, en algún otro sitio, y estar dispuestos a sumarse a ello. Y yo, por mi parte, antes de que Chuma os diga algo, pues agradeceros que hayáis estado aquí y que, bueno, tanto Radio Cucaracha, que también tiene, aparte de los programas, tiene un blog donde hay noticias de todo y donde podéis enviar cualquier cosa, cualquier comentario en cualquier momento, como por parte de CNT, porque estoy en el programa de CNT, pues para lo que queráis, para lo que queráis y para lo que necesitéis y para lo que podamos extender vuestro problema o ayudar en lo que sea, pues eso. Bueno, yo os voy a dedicar una canción, pero primero quería deciros unas palabras de Bertolt Brecht, que decía: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan muchos días y son mejores. Hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Ay, chaval. Ahora vamos con una canción que os voy a dedicar en mi idioma euskera de los Utagar, que es JK. Ya gente de fondo, que es que no sé si será este y este, aquí hubo un cambio de micrófonos con todo esto. Mara, está la gente, pues bueno, arreglando un poco el asunto, dando opiniones de cómo está el panorama social. Pues vamos a seguir con el programa, estáis en Al Loro, Radio Cucaracha, la Radio Libre Oviedo, y hoy pues un contenido, ya os decimos, sobre, básicamente sobre la represión y el caso ahora de este de que pasó en Girona. Muere bajo custodia de los Mossos un detenido y os damos cuenta de ello. Dice el ciudadano argentino Juan Pablo Torroja vivía en una ocupa de Gironia, España. Hace 20 días fue detenido por la policía y golpeado de forma salvaje. Agonizó durante 2 días en un hospital y murió en circunstancias extrañas. Ni su familia ni el consulado argentino fueron avisados de la muerte. Hace 7 años Juan Pablo se fue a vivir a España. Quería estar al lado de Yasmín, su novia de entonces. Se vinculó al movimiento Ocupa de Barcelona, que busca recuperar viviendas abandonadas. El año pasado, cuando la marcha de los indignados se desperdigó por Europa, las cosas se pusieron difíciles. A él y a todos sus compañeros de militancia los echaron de los viejos edificios y empezaron a perseguirlos. Tuvo que irse de la Ocupa Barna y llegó a Girona. De 41 años y con una hija pequeña, en la nueva ciudad tenía pocos amigos. Todos sus conocidos estaban en Barcelona, o en La Plata, y Buenos Aires, sus territorios de antes. Estaba buscando naturalizarse en España y por eso tenía sus documentos en regla. En cada registro que firmaba, Juan Pablo dejaba el teléfono de su excompañera española por si lo necesitaban, por si alguien lo buscaba. El 10 de julio, a días de su cumpleaños, Juan Pablo desapareció. Este sábado, tras 18 días de buscarlo y llamarle a los teléfonos de sus conocidos, la familia Torroja se enteró de que llevaba muerto 2 semanas. También supieron en Argentina que algo extraño le había pasado. Ese día, o tal vez el miércoles 11, la policía de Girona, conocida como Mossos de Escuadra, lo detuvo en una calle, en la calle. Estaba solo, lo llevaron a la comisaría Vista Alegre y de allí al hospital Trueta, en el centro de Girona. Al menos la ambulancia provenía de ese lugar. Aún no había amanecido. Tenía signos de ahorcamiento. La policía dijo que Juan Pablo había intentado suicidarse. El relato de otro inmigrante dice algo diferente. Un chico italiano llegó el 13 de julio a la casa de Mariano, uno de los pocos conocidos de Juan Pablo en la nueva ciudad. Le dijo que estaba en el hospital y que unos policías lo habían ahorcado. Eso le describió con señas y casi en silencio. Después, el chico italiano se despidió. Solo agregó que él también se iría. Los Mossos de Escuadra lo habían amenazado y ahora temía por su vida. El conocido de Juan Pablo fue al hospital y lo vio agonizar. El cuerpo está guardado en una morgue judicial de Girona. La familia Torroja se enteró este sábado de esa parte de la historia. Tuvieron que esperar que un amigo de Juan Pablo fuera a España a buscarlo y allí encontrara con el relato de Mariano el otro ocupa. Nos dijo que cuando Mariano lo vio estaba todo golpeado en la cabeza, en las costillas del lado izquierdo, en los brazos y con el cuello todo marcado, no por la soga, sino por trauma. Que en todos estos lugares estaba cubierto con cinta blanca, como tapando los golpes, contó una llegada de la familia. Los médicos del hospital Trueta habían dicho que el argentino tenía daños irreversibles por la asfixia. El 14 de julio, Juan Pablo murió. Según sus familiares, quien lo vio con vida pudo avisarles porque no sabía cómo comunicarse. No pudo avisarles porque no sabía cómo comunicarse. La policía no le había entregado los objetos personales, donde tal vez estaría anotado un teléfono, un correo, una dirección. El cónsul argentino aún no ha tenido acceso a la causa. Su muerte debió ser informada al consulado argentino en Girona, así también el proceso judicial que significó la aprehensión. El cónsul de Argentina en Barcelona se enteró el sábado de la historia. Se presentó hoy al fiscal y no le dieron más explicaciones que la informada en la autopsia. Hay, en este caso, violación de los derechos humanos. Estamos hablando de apremios ilegales y de torturas en situación de cárcel, dice una llegada a su familia, a la familia. Los médicos del hospital Trueta habían dicho que el argentino tenía daños irreversibles por asfixia. El 14 de julio Juan Pablo murió. Ah, perdón, que me perdí un poco. Entre Argentina y España hay un océano de distancia. Esto lo saben ahora los familiares de Juan Pablo. Primero, no han podido investigar los hechos o elevar un reclamo de justicia. Segundo, no han logrado la repatriación del cadáver. Los amigos del Ocupa, antes asentados en Barcelona, hoy andan dispersos por toda España. No son ya el grupo cerrado y fuerte de antes de la crisis económica, que podía luchar contra algún desmán oficial. Sus conocidos en Girona son pocos y tienen miedo. Temen que por escarbar en el caso de Juan Pablo los persigan aún más, que como dijo Mariano, se les vuelva a ir la mano. El hermanastro de Juan Pablo, junto a su excompañera y su hija, se presentaron con abogados al juzgado número 1 de Girona. Sus intenciones eran que se realizara una autopsia y que los policías que actuaron en la detención fueran interrogados. El juez desestimó este pedido y agregó que no hay más para investigar, que la muerte del Ocupa argentino fue un suicidio. Al paso de los hechos, la causa será archivada en 15 días. La respuesta que obtuvieron las autoridades consulares no fue mayor. Les entregaron el acta de la autopsia y el gobierno local les pidió disculpas por no haber informado del fallecimiento del ciudadano argentino. Y luego, bueno, hay otra crónica más, pero está en catalán, y en fin, esto es lo que hay respecto a este caso, que no llegue el primero, y esperemos que raramente va a ser el último, pero esperemos que en manos de los Mossos de Escuadra haya muerto algún detenido. En estos últimos años puede ser ya, en estos dos últimos años, sin ir más lejos, puede ser el tercero o el cuarto, como mínimo, muertos en los calabozos de los Mossos de Escuadra, algunas palizas grabadas incluso por las cámaras de los propios calabozos, y en los casos en los que ha habido alguna imputación judicial, pues se han salido prácticamente de rositas, como mucho, pues despedidos del cuerpo, pero nunca cárcel ni nada por el estilo. Esta y otra muestra más del aspecto del estado policial en el que estamos inmersos en el Estado español, y que hay una práctica que tiene poca difusión social y sobre todo poca contestación social, porque aquellos que sí, que se preocupan muy mucho de que lo malito que está todo con lo de la crisis y la cuestión económica, de la cuestión policial no hacen nada ni dicen ni pío. ¿Qué vas a decir? No, que pongas esto. Ah, búscalo tú, a ver. Que quiere poner música aquí este hombre. Si queréis hacer algún comentario, os dejo. Bueno, que mientras estábamos nosotros detenidos en Madrid, estaban asesinando a este chaval, cuyo delito era haber sido ocupa, por lo visto. Por lo visto, eso es un motivo suficiente para ser asesinado en las dependencias policiales españolas. Hay varios ONGs que luchan por los derechos humanos que llevan años insistiendo en denunciar que la policía española tortura y mata. Y aquí los políticos y el gobierno hacen caso omiso. Se sigue pidiendo desde Bruselas y desde varias ONGs y aquí nadie hace nada. Hay una total impunidad y estamos en un estado fascista. O nos espabilamos o nos comen. Bueno, yo voy a poner una canción dedicada a estos chicos catalanes tan salados que se llaman Mossos d'Esquadra. Creo que la entenderéis, está en catalán, pero creo que la entenderéis todos y de verdad que es digna de escuchar. Estaba buscando, pues nada, el micro para deciros que, recordáis, estáis en Radio Cucaracha, Radio Libre Oviedo, y estamos en El Loro, viendo, pasando un revista un poco a la actualidad lamentable de la represión, de los asesinatos, para llamarlo con todas las letras, de lo que está pasando en, ahora mismo en Cataluña con el compañero este argentino. Yo no sabía nada que era Ocupa, ¿no? Solo había oído el caso, pero tiene un claro matiz, un componente político, que los otros casos no es que no tengan componente político, pero no son tan evidentes, ¿no? Son un componente social. Gente que normalmente, gente desarraigada, gente que está por la calle, que por cualquier caso se lo llevan a comisaría y basta con que manifiestes tu rebeldía ante el modo en que te tratan para que te quedes en el sitio, ¿no? Vamos a poner un poco de música mientras busco el caso de Amadeu Casellas, que tenía aquí información, pero es que lo último que me han contado es que creo que ya no tiene que entrar en el talego, que era lo que le pedían, y entonces mientras me hago con esa información, pues música. Entonces ya para acabar, para ir acabando, vamos, porque ya las dos horas del programa tanto da el loro como en realidad ya estamos invadiendo con mucho, vamos, la hora de Paco, que no pudo venir hoy a hacer el programa y por eso continuamos aquí, pues vamos a acabar contándoos lo último de lo del caso de Amadeu, que ya os contamos el otro día, que después de que le deben 8 años de haberse pasado de más en las cárceles del Estado, pues por 3 años que le podían caer en un juicio que tenía, que le endilgaron ahí pendiente, pues quería que entraran otra vez al talego. No, y este, yo 3 gafes. Y entonces, pues a última hora, porque tenía que haber entrado ayer, pues por lo visto no le han aplazado el ingreso, ¿no? Dice, esta mañana, o sea, por ayer ya, jueves 2 de agosto, día en que vencía el plazo para que Amadeu entrara en prisión, la jueza suplente de la sección novena de la Audiencia Provincial, ante la solicitud de indulto presentada por la abogada de Amadeu, ha decidido suspender dicha entrada hasta que se incorpore la jueza titular en septiembre y decida sobre la situación de Amadeu. Por tanto, se aplaza su entrada y esta demora abre una nueva posibilidad para evitar que Amadeu entre de nuevo en prisión frente a la amenaza pendiente. Un fraternal agradecimiento a todas las personas que han manifestado su preocupación solidaria por la situación de Amadeu y después de este pequeño respiro que permanezcamos atentos y atentas. Hoy nos comunica Amadeu que le ha vuelto a ser notificado. Esto ya era a información de ayer. Que informaba que le había, porque hay información actualizada constantemente, que le había vuelto a ser notificado su ingreso en prisión. Bueno, eso ya es información toda pasada, por lo que veo. Es que había aquí, estuvo dando una charla el mismo día 1, y hay aquí alguna foto, si entráis en A las Barricadas lo podréis ver, una charla que dio y una rueda de prensa. Y hubo una petición de solidaridad que sigue en pie porque la amenaza de que entre en septiembre está ahí. Todos se inhiben unos en otros de que tiene que ser el juez de vigilancia penitenciaria y este de que tiene que entrar para que se le pueda conmutar la posible petición que tenga por lo que le deben de los años de más que lleva cumplidos. Y esta petición de solidaridad dice, ante la nueva situación de Amadeu Casellas, solicitamos que se hagan un llamamiento para que participen en la medida de lo posible, difundan y remitan a través de fases de protesta ante la Audiencia Provincial, sección número 9, número 93.486.61.51. Y repito, para quien os interese. Número, sección, Audiencia Provincial, sección novena, Audiencia Provincial de Barcelona, será, porque él está en Terrassa. Pues Audiencia Provincial, sección novena, número 93.486.61.51. Pese a las gestiones hechas por su abogada, pues decían que tenía que entrar mañana, pero está pendiente de que pueda entrar en septiembre. Entonces, mandar fases de protesta en el sentido de que se le conmute el ingreso en prisión por los años de más que lleva cumplidos, y visto que la petición que tiene es de 3 años, mientras lo que libró de más en el talego fueron 8 años, pues que se le suspenda la entrada en prisión y se le conmute por los años que tiene cumplidos. Y bueno, como la cosa pues quedó de momento suspendida ahí, pues ya tampoco os vamos a contar los antecedentes para que entendáis bien la situación, quienes no escucharéis el programa el otro día. Dice, en 2008, cuando todavía Amadeu estaba en prisión, detuvieron en la entrada de la cárcel a una mujer que portaba una sustancia que, de acuerdo con el informe de los policías que la detuvieron y que la estaban esperando, era blanca. Cuando esta mujer fue interrogada en su testimonio, dijo que la droga era para Amadeu. En todo esto, a todo esto, Amadeu no era consciente ni fue informado de nada. A los 9 meses, después de una huelga de hambre de 37 días, recibe la acusación de tráfico de drogas, con lo que paralizan su salida. Ya en el 2010, un mes después de que quedara en libertad, se celebra el juicio por la acusación de tráfico. La mujer mencionada, ante la pregunta de si Amadeu la había llamado para pedirle la droga, ella respondió que no, que la llamada que hizo que fuera a buscar la droga la hizo un tercero, que ella solo fue a buscarla y a llevarla a prisión. Se comprobó que Amadeu no hizo ninguna llamada a ese número. Para más inri, el informe de la policía que la detuvo dice que la sustancia es blanca y parece cocaína. Sin embargo, el análisis realizado por el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, que es el organismo oficial que realiza los análisis de sustancias para las administraciones catalanas y para los juzgados y tribunales con sede en Cataluña, la sustancia es marrón y heroína. Fueron condenados a 3 años de privación de libertad cada uno, pese a no conseguir conectar a Amadeu con la droga. La sentencia se impugnó ante el Tribunal Supremo, que no admitió a trámite el recurso. El pasado 29 de junio, Amadeu recibió la providencia de la sesión novena de la Audiencia Provincial, que ordenaba su ingreso en prisión de forma voluntaria, como máximo el día 2 de julio. Gracias a las gestiones de su letrada, alegando que no es lógico ni legítimo que Amadeu entre en prisión teniendo una liquidación de 8 años de condena pendiente, consiguió suspender su entrada, pero el rodillo judicial volvió a la carga e, incoherentemente, pese a tener una liquidación de condena pendiente de 8 años a su favor y sin tener en cuenta la inconsistencia de la actuación, juicio y condena de tráfico de drogas, responden finalmente mediante otra providencia de la audiencia que debe entrar voluntariamente en prisión como máximo el 2 de agosto y que una vez dentro ya se efectuará la citada liquidación. El director general de instituciones penitenciarias manifiesta que él no puede modificar una resolución judicial, pero lo que sí puede hacer es aplicar un tercer grado, y esa posibilidad estará pendiente de estudio por parte de instituciones penitenciarias. Bueno, como sabéis, pues la cosa quedó en lo que quedó, pero quienes estéis al tanto del caso, que aquí en Oviedo, o en Asturias al menos, parece que fue bastante gente por la respuesta que hubo cuando, como mínimo, cuando su caso y cuando la charla que dio aquí, pues estéis pendientes por las páginas de contrainformación que hay en la red y por la propia Radio Cucaracha. Bueno, esto ya se acabó las 2 horas. Yo nos vamos a despedir. Si queréis decir algo, decir alguna cosa más, tenéis los micrófonos abiertos. Bueno, yo solo quería daros las gracias por darnos esta oportunidad y difundir nuestro caso, porque es muy importante. Me parece que hay algo de transparencia y por parte del gobierno y los medios no la va a haber. Entonces, contamos con vosotros para seguir en la lucha. Gracias. Ya sabes que las redes libres son libres, por eso se llaman libres. Yo, eso también, que necesitamos que alguien dé la información clara y que no, que esto no quede en agua de borrajas, porque luego, una vez que salga el juicio, pues ya no va a haber marcha atrás, no sabemos lo que pasará. Yo digo, necesitamos una libertad que antes teníamos, que nos están quitando la corte a golpe de decreto, y que tenemos por delante gracias a esas radios y a nuestra libertad, a nuestros puños en alto. Bueno, pues ya sabéis que por nuestra parte tenéis los micrófonos abiertos para lo que queráis. A ver, que Pablo quiere decir algo. A ver, yo quería dar las gracias a la radio por dejar expresarnos y contar lo que nos pasó, pues, ese día. Un día que para ninguno de nosotros fue agradable. Bueno. Pues nada, las gracias mutuas y Radio Cucaracha está abierta, ya sabéis, que para cualquiera que quiera expresar y no tenga capacidad de expresión, porque no la hay, porque en este país nada más que tienen libertad de expresión quien tiene algún medio para poder expresarse, porque los medios oficiales pues son de quienes son, y como mucho te queda el derecho al pataleo en una carta al director, muy raramente, pero para eso están los medios libres y por lo menos esta radio que está aquí, ¿no? Bueno, ya sabéis que cuando queráis tenéis el micrófono para lo que queréis contar y, bueno, y espero, ojalá, no tendríamos que coger los micrófonos para comentar estas cosas. Salud y libertad. Ahí estás. Bueno, hasta la semana que viene. Salud y libertad. Oye.